Protagonistas en Punto Radio Albacete, 96.0 de frecuencia modulada. Los reportajes que les ofrecemos todos los lunes vamos a recuperar algunos de los materiales del yacimiento, uno de los más importantes de España, se está revelando como uno de los más importantes de España, de la antigua ciudad romana de Livisosa, la colonia Livisosanorum Foraugustana, Livisosa. Hay que ver estos romanos, si este latín, cómo nos traen. Pues la colonia Livisosa, que además es la que da nombre a la ciudad donde está, a la localidad donde está, Lezuza, Lipsosa, debido a la derivación fonética se convirtió en Lezuza. Ya decimos que era una ciudad mucho anterior a los romanos, una ciudad ya ibérica, oretana, que además estaba situada y está, de hecho, entre las cuencas de los ríos Guadiana y Júcar, con muchos recursos de agua, de caza, son conocidos en toda esta zona, forestales, también salinas, que en aquel tiempo eran vitales para el ganado y por lo tanto pues era una fuente de ingresos importante que despertó enseguida el interés de los romanos. Además, estaba recorrido por los más importantes caminos ganaderos desde la protohistoria, el Camino de Aníbal, que va de la Alta Andalucía a Valencia, al mar, y la Vereda de los Serranos, que va al Mediterráneo a través de las tierras de Murcia y Alicante. Pues bien, en el yacimiento de Livisosa, donde se lleva ya excavando desde 1981, este fin de semana, como todos los años, se han organizado jornadas de puertas abiertas para explicarnos lo que se ha encontrado allí este año, y ha sido mucho, de verdad. Ante todo se ha encontrado el antiguo poblado oretano, que es uno de los mejores de toda España, lo que revela que poco a poco Livisosa se va consolidando como uno de los grandes destinos arqueológicos nacionales. A nivel nacional, la península ibérica y entra dentro de los pocos lugares conocidos en el Imperio Romano donde Roma intenta crear una estructura de comercio, le da el rango de forum, es decir, un mercado donde se hace feria y mercado periódicamente a lo largo de cada año, y esos pocos lugares obtienen ese rango. Una importancia que, como ven, desde la antigüedad también se ciñe a su importancia estratégica, el haber sido cruce de caminos entre las tierras del centro de la península, entre el sur y el levante, el mar, que era lo que nos llevaba directamente a Roma. A partir de Tiberio, que es quien le confiere o le da el rango de colonia romana, es cuando políticamente cobra todavía más importancia. La ciudad siempre va a sacar, digamos, beneficio pues de la minería, es decir, la salida de los minerales del área de Sierra Morena, de Linares, hacia el levante y el sureste, se hace por aquí. Las veredas ganaderas principales, las de la Serranía de Cuenca y la vereda de la Alta Andalucía, pasan por aquí. Por lo tanto, Livisosa es sinónimo de actividad comercial, de comercio, de ahí que se creara ese fórum y que luego la importancia económica le dé lugar a que sea promocionada hasta el rango de colonia. Colonia, sin embargo, la colonia romana, con ser quizás lo que más esperanzas hace tener en esta ubicación privilegiada de Livisosa en Lezuza, sea también muy importante lo que hubo antes, la antigua ciudad oretana, que precisamente se ha descubierto este año gracias a las fotografías aéreas y, bueno, ha hecho despertar un enorme interés, sobre todo porque de esta época de la historia española, o lo que entonces era España, ni siquiera se llamaba España, es bastante desconocida, y Livisosa puede aportar ahí mucho, mucho, mucho. Se va a ampliar, además, ahora con los últimos descubrimientos, muchísimo el área de las excavaciones. En las fotografías aéreas se vislumbraba una especie de círculo o semicírculo en esta zona, lo cual nos decidió a excavar aquí porque, sinceramente, creíamos que íbamos a encontrar o bien el teatro o bien el anfiteatro, es decir, un edificio que fosilizase esa forma circular o semicircular. Pero la sorpresa se tornó cuando encontramos este tipo de estructuras con los materiales que han aparecido. O sea, nos ha cambiado totalmente la perspectiva que teníamos de toda esta zona. Solo el estado de conservación que nos está ofreciendo ya nos está adelantando que el poblado oretano del siglo IV o V a.C. nos va a ofrecer una cantidad de material desde luego espectacular, no solo por el estado de conservación, sino por lo que va a aportar a la historiografía del estudio de la Oretania en estos momentos iniciales del siglo IV, siglo V a.C., que como he dicho anteriormente, ningún otro yacimiento ofrece, al menos en este estado de conservación, lo cual va a constituir un antes y un después en el estudio de la Oretania en el momento de su formación. Los oretanos, que eran los antiguos habitantes de todas estas tierras, de los que, claro, no tenemos constancia escrita, porque ellos usaban el alfabeto ibero, que está ya descifrado, ya se sabe más o menos fonéticamente a lo que corresponde, pero no se puede traducir todavía, no se sabe lo que significa. Se sabe cómo sonaba, pero no lo que significa. Por tanto, los documentos iberos de momento son un misterio enorme de la historia de España. En cualquier caso, que no tengamos restos escritos de los oretanos, sí que tenemos pues documentos en piedra, como es la ciudad de Livisosa, lo que posteriormente, y con la llegada de los romanos, se convirtió en colonia romana, con incluso derecho itálico, que era un estado, un estatus que tenían las ciudades más importantes de lo que era antiguamente el Imperio Romano. Llegaron los romanos y, tras las iniciales luchas, posteriormente comenzó la integración entre oretanos y romanos y, contrariamente a lo que suele suceder, no hubo ni mucho menos roces, sino que los propios oretanos creían que les daba mucho prestigio ser romanos en Livisosa. Lo que en estas cerámicas se representa básicamente son mitos, y además de mitos, otra serie de representaciones con un lenguaje, digamos, grandilocuente, con un mensaje, mensaje también grandilocuente, en el cual lo que la oligarquía ibérica, lo que la clase dirigente ibérica quiere es hacerle ver a esa nueva clase dirigente que llega, al invasor, entre comillas, porque ellos llevaban comerciando muchos años con el mundo romano, le quieren hacer ver que ellos son, ellos tienen el pedigrí necesario para mantener su posición aristocrática, aunque mande luego el emperador. Ellos quieren mantener, ante todo, la clase dirigente. Es decir, la primera norma de alguien que ostenta el poder es mantener el poder. Y el que ostenta el poder quiere mantener el poder, también en época ibérica. En este caso es mucho más complejo. Lo que quiere mantener es su situación privilegiada aristocrática. Es decir, pasar de ser un aristócrata ibérico a un aristócrata hispano-romano. Eso, obviamente, se produce, y tenemos hasta el caso de que dos siglos después tenemos incluso emperadores hispanos. Pues ya ven ustedes, los ibéricos, los oretanos, le querían mostrar a los romanos que estaban a su nivel y que estaban a la moda también, a la moda romana, para continuar afianzándose en el poder, pese a que los emperadores romanos fueran los que partían el bacalao. En esta época es cuando Roma se da cuenta de la importancia estratégica de Livisosa y esto nos suena en Albacete, le concede la virtualidad de celebrar ferias, de celebrar mercados. Fíjense ustedes lo importante que han sido los mercados y las ferias, y si no, que se nos lo digan Albacete en la historia del mundo. El Decumano Máximo es una de las calles principales de la ciudad, que va de este a oeste y articula a su vez el resto de la ciudad. Es una calle esencialmente comercial. Como se pueden ver, hay una serie de estancias más o menos del mismo tamaño que pertenecen a tabernas, tiendas donde se produce la compra y venta de productos. Esta calle responde a la primera época de romana, en el momento prácticamente de la fundación, que es cuando se le otorga desde Roma el estatuto jurídico de forum, que es la capacidad para poder comerciar. Sabemos que hay un relaciones comerciales muy importante. Hay un comercio, una circulación de comercio muy abundante. Ya desde época ibérica se ve esta prosperidad económica con la presencia de grandes almacenes que están demostrando que hay un buen nivel económico. En Livisoso, en las campañas, se están encontrando muchas cosas que se muestran en la localidad de Lezuza, en un pequeño museo que hay, que se puede visitar todos los días del año. Claro, sin las explicaciones tan buenas que nos dieron este fin de semana en las jornadas de puertas abiertas, se han encontrado materiales como ánforas, cerámicas de barniz negro, vasos de paredes finas y otras muchas cosas, como las cerámicas en las que se ve la decoración característica de aquella época, con motivos de aves, de mitos, que ya escuchamos, etcétera, etcétera. Incluso se ha encontrado una pieza muy curiosa en las últimas excavaciones, como es una parrilla para asar carne. Sí, es una gran parrilla para poner al fuego, de unas dimensiones es muy grande, entonces la dificultad esencial estuvo en la extracción, porque las varillas, al ser tan grandes, al aguantar tanto peso, se nos estaban fragmentando en el campo, hubo que entablillar, hubo que engasar, hubo que proteger con resinas y luego pues con una tabla ir vaciando el interior para poder ir levantando hasta trasladar la pieza. Y ahora entrará ya en el proceso de conservación y de restauración, que será también bastante costoso. Pues la de Livisoso, que fue una importantísima ciudad en el pasado y que podría recuperar su importancia ahora a través también de su patrimonio. Lezuza, bien vale que Livisoso sea declarada parque arqueológico, como lo es el Tormo de Mirateda, como es Carranque, como es Segóbriga, por ejemplo, y el Parque de Alarcos en Ciudad Real y todos los que hay en la región castellana manchega. Lo que pasa es que la ley dice que solo puede haber un parque arqueológico por provincia. Pues bien, no las podríamos saltar, porque desde luego el futuro que le espera a Livisoso es esplendoroso a raíz por lo que se ha encontrado y por lo que imaginan los historiadores, los arqueólogos que todavía queda allí. Ya escuchaban ustedes cómo están buscando el teatro romano o un anfiteatro, un gran circo, que era usualmente lo que solía haber en las ciudades que tenían la capacidad y la capacidad jurídica y la capacidad comercial de Livisoso. Posteriormente también fue ocupada la zona. En la Edad Media se edificó allí una villa medieval que tiene un castillo del que todavía hay restos y poco a poco fue decayendo. Hubo incluso una basílica que está excavada, de la que quedan los cimientos y alguna figura geométrica en el suelo, alguna pequeña cruz. Y después la ciudad comenzó a decaer. Las rutas que le dieron el esplendor, las rutas comerciales, se dejaron de utilizar, se fueron por otros lados y Livisoso decayó. Se bajó al llano, en la actual ciudad, que es donde está ahora, y ahí ha estado durmiendo el sueño de los justos hasta que se empezó a excavar la zona y se descubrió todo lo que había debajo. Esperemos que sea solo el comienzo, a pesar de que ya se lleva desde 1981, de muchísimos hallazgos arqueológicos en la provincia de Albacete, que es una de las más fecundas de toda España en material de este tipo.